Hola, mi nombre es Héctor Luchetti, soy excombatiente de Malvinas. En un día tan especial les quería comentar lo siguiente. Nuestros amigos éramos aproximadamente 22 muchachos, de los cuales 4 fuimos a la misma guerra. Memo Soldi, el turco Buden, Titín Luchetti, que es el que habla, y Osvaldo Bardín. Y tuve la suerte de que todos hayamos vuelto vivos de la guerra. Así que solamente les quería contar eso y un gran abrazo a alto voltaje. ¡Arriba el rock and roll! Son esos hombres asesinados por creer que entre las sombras se mueve lo que no se ve. Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 95, en una semana muy especial acá en mi país, en Argentina. Ya les voy a decir por qué. Primero les voy a decir dónde se puede escuchar el programa y nuestras redes. Nos pueden escuchar todos los viernes por Cadorna Rock a las 20 horas, los sábados por Seven Rock Radio a las 20 horas también y a las 22 horas por Radio Crimen Online. Los domingos a las 20 horas por Somos Una Red World Team. Y a las 23 horas por TicoZone.com de Costa Rica. Los lunes a las 19 horas por Templaria Radio. Y a las 23 horas por César Radio Rock. Por Malcriados Rock Radio. Y los miércoles a las 9 de la noche por AsteriscoRadio.com.ar. Recuerden que nuestro Instagram es altovoltaje71. Nuestro mail para las bandas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com. La fanpage altovoltaje LP. El Facebook altovoltaje. El número de celular para las bandas que, o para el que quiera escribir lo que quiera. Es +549 221 614 5773. Y también pueden escuchar todos los programas por cadornarock.com/altovoltaje. Y también todos los programas están subidos en iVox.com. Las bandas emergentes el día de hoy son dos bandas argentinas. Una es Matras y la otra es La Avispa Rock and Roll. Esta semana, acá en Argentina, bueno, es una semana muy especial porque se cumplen 41 años de la Guerra de Malvinas. Y aunque no soy mucho de hablar de estas cosas, salvo el día de la fecha, acá en Alto Voltaje se habla solamente de música, pero esto no lo puedo dejar pasar porque fue algo que nos tocó a todos. Yo siendo chico, mi primo tuvo que ir a Malvinas. Entonces tengo un recuerdo muy actual de lo que pasó en esa época. En una guerra que fue totalmente inútil. Y que bueno, toda Sudamérica nos respaldó. Salvo un país que bueno, no lo voy a nombrar, no importa. El que habló al principio, cuando empezó el programa, fue Héctor Luchetti. Que bueno, lo queríamos tener presente. A él y a sus amigos que son de acá, de mi ciudad, de Ensenada. Entonces el programa de hoy va a ir dedicado para ellos. En realidad va a ir dedicado para todos los soldados que fueron a la Guerra de Malvinas. Los que volvieron, los que no volvieron. Para todos ellos, para todos sus familiares. Tienen que pensar, porque hay gente que me está escuchando de otros países. Que esta gente que yo estoy nombrando ahora, cuando fue a la Guerra de Malvinas, tenían entre 18 y 19 años. Ustedes imagínense, miren a su alrededor, gente que conocen, pueden ser hijos, nietos, amigos, vecinos, que tienen esa edad. Imagínense esos chicos en una guerra. Bueno, acá pasó y yo lo viví. Yo viví lo que fue mi familia estando pendiente de si mi primo Osvaldo volvía o no volvía. Y bueno, y todas las cosas que tuvimos que hacer, como mandarles chocolate por el frío y todas esas cosas que aparentemente nunca les llegaron. Pero bueno, siempre acá en Alto Voltaje se los va a tener presentes a ellos. Así que este programa va dedicado para todos los soldados que fueron. Pero especialmente se los voy a dedicar a los que viven acá en mi ciudad y los veo. Y aparte eran amigos de mi primo, eran un grupo de amigos. Así que el programa va a ir especialmente dedicado a Guillermo Soldi, a Alejandro el Turco Buden, a Héctor Luchetti y a mi primo Osvaldo Daniel Bardín. Todos ex soldados, ex combatientes de Malvinas y héroes de la patria. Así que para ellos va este programa de Alto Voltaje. Ahora vamos a ir a la música. Vamos a empezar con un tema de la banda Hookers, esa banda que tuvo a, por ejemplo, Ian Gillan en la voz, a Nico McBride de Iron Maiden en la batería y a Tony Iommi en la guitarra. Terrible banda. Vamos a ir con ellos con el tema Out of My Mind. Bueno, y empezamos con algunas noticias o novedades, o llámenle como quieran. Y tenemos la gran noticia del festival que se va a llamar, que se llama Power Trip, que va a ser en Estados Unidos y que va a tener la presencia de bandas importantísimas. Va a estar Guns N' Roses, Iron Maiden, AC/DC, Ozzy Osbourne, Metallica y Tool. Las bandas han estado compartiendo en los últimos días varios avances sobre el evento en sus redes sociales, que tendrá lugar en el Empire Polo Club de Indio. Además de la trascendencia de estos artistas, cabe destacar la actuación de Ozzy Osbourne, quien el pasado mes de febrero dijo que se retiraba de las giras después de cancelar su tour con Judas Priest. Bueno, ahora Ozzy vuelve, pero bueno, Ozzy es así, podemos esperar cualquier cosa de Ozzy, así que se le perdona todo. Y fue Sharon Osbourne, la esposa y manager de Ozzy, en el programa Piers Morgan Uncensored, que dijo: está bien, se encuentra mucho mejor, creo que te lo comentó la otra noche, pero ahora se ha anunciado, podemos hablar de ello, dijo. Va a ofrecer un concierto el 6 de octubre en América, en el espacio de Coachella. Será un gran show con Guns N' Roses, Metallica, AC/DC, Ozzy. Y con estas palabras, Sharon hizo que todo el mundo se enterara de que AC/DC iba a volver a tocar en vivo, porque AC/DC no se había pronunciado al respecto. AC/DC no toca en vivo desde el año 2016, cuando Axl Rose sustituyó a Brian Johnson por los problemas auditivos en la gira Rock or Bust. Sharon comentó sobre Ozzy que él nunca ha parado, ha vuelto, y confirmó el regreso a las tablas de su marido, que hace unas semanas se aseguraba que estaba pensando la posibilidad de actuar sentado, al estilo de lo que hicieron Axl Rose y Dave Grohl cuando sufrieron lesiones en una pierna y continuaron con sus giras. Así que bueno, Ozzy volverá, no sé si volverá sentado o volverá parado, pero Ozzy está de vuelta. Como decíamos recién, AC/DC también está de vuelta, lo confirmaron en sus redes sociales. Y la jornada central, la del 7 de octubre, será la que una a los dos legendarios nombres que vuelven a las tablas para la ocasión, AC/DC y Ozzy Osbourne. Los de Angus Young, como dijimos, volverán a ofrecer su demoledor directo por primera vez desde el mes de septiembre del 2016 con la gira Rock or Bust como última referencia en vivo de la banda. En aquella ocasión cantaba Axl Rose en el puesto de vocalista sustituyendo a Brian Johnson, y el propio Brian Johnson declaró hace un par de meses que le encantaría volver a hacer música, ya sea como invitado, con alguien tocando en directo o con los chicos, con AC/DC, con su banda. He escuchado un millón de veces la expresión el infierno se congela y que la gente diga que no voy a volver. Pero yo estaría dispuesto a hacerlo, creo que todos esperan hacer más músicas. Los temas de Power Up, la más reciente creación de AC/DC, en un ya lejano 2020, tendrá por fin una oportunidad de lucir su potencial en directo, aunque quién sabe si todavía nos esperan más sorpresas alrededor de la banda australiana, aunque esperemos que este concierto no sea el único y haya más. De esta forma, la primera jornada del Power Trip unirá los caminos de Guns N' Roses y Iron Maiden, y la jornada final será la que cuente con Metallica y Tool. El viernes 6 de octubre van a tocar Guns N' Roses y Iron Maiden, el sábado 7 de octubre AC/DC con Ozzy Osbourne y el domingo 8 de octubre Metallica con Tool. El festival, como dijimos, tendrá lugar en el Empire Polo Club, recinto que ya ha acogido a diversos eventos musicales, entre ellos las ediciones anuales de Coachella, así como el festival Desert Trip en 2016, y está ubicado en el Valle de Coachella de Riverside County, en el desierto de la ciudad de Indio, y está compuesto por varios campos de polo. Las entradas, el precio de las entradas, que van a estar disponibles a partir del martes 4 de abril, van a ser: la entrada general va a valer $599 más gastos, los asientos reservados $799 más gastos, la tribuna $1,099 más gastos, El foso, $1,599 más gastos. Y el paquete VIP, $1,799 más gastos. Además, se van a poder seguir las novedades del festival Power Trip en su página de Facebook y en Instagram. Así que bueno, es una, para mí, que soy fanático de AC/DC, es una alegría que vuelva AC/DC. También que vuelva Ozzy, porque ya me había puesto mal porque Ozzy se iba de los escenarios. Pero bueno, ahora vuelve con todo. Así que va a ser un festival espectacular. Los que van a ir van a tener la suerte de ver nada más y nada menos que en 3 días a Guns N' Roses, Iron Maiden, AC/DC, Ozzy Osbourne, Metallica y Tool. Ojalá para nosotros que estamos lejos, ojalá lo filmen y ojalá por lo menos salga en YouTube con buena calidad. Bueno, veremos qué pasa. Ya que estamos hablando de esto, nos vamos a ir con un tema de AC/DC, del último disco de Power Up, que todavía no se ha escuchado nada en vivo. Y bueno, ahora en octubre algo va a salir. No creo que salgan muchos temas, porque AC/DC, cuando saca un disco, siempre tiene que tocar 2 o 3 temas solos nuevos y después tiene que tocar los clásicos, porque si no tienen que tocar 125 horas más o menos. Entonces no creo que salgan, que toque muchos temas. Pero el tema que vamos a escuchar, casi seguro, en un 100% estoy seguro que lo van a tocar, que es Shot in the Dark. Así que vamos con AC/DC. Y seguimos acá en Alto Voltaje y vamos a hablar de Jason Bonham, hijo del legendario John Bonham, baterista de Led Zeppelin, que parece que estuvo limpiando su casa y ha encontrado varias cosas. hizo declaraciones al podcast The Vinyl Guide sobre su hallazgo. Dijo: aunque no lo creas, a mi padre no le gustaba tocar nada en casa, no tenía equipo de grabación, tenemos su vieja grabadora Revox de dos pistas y eso era simplemente para poder tocar en las mezclas cuando volvía del estudio, abría un carrete para escuchar. De esta manera, Bonham explicaba lo que había en casa de su padre y dijo: sé que he encontrado un montón de cosas, como una caja de cintas de carrete a carrete en casa la última vez que estuve allí. Necesito poner la máquina a punto y conectarla, lo cual me guardaré eso para YouTube y decir algo como: vamos a encender y poner en funcionamiento esta cosa. Descubramos si tiene algo que todavía no ha sido editado. El hijo de Bonham explicaba que ninguno de los carretes encontrados estaban etiquetados, lo cual era lo mejor que podía pasar, pero le preocupaba que las cintas pudieran estar deterioradas por el tiempo. Las pones en la máquina y simplemente se borran en el momento en el que presionas Start. Jason valoró la posibilidad de emplear el efectivo método de introducir las cintas en el horno a baja temperatura para conseguir que se vuelvan a reproducir. Creo que tuvieron que hacer eso cuando estaban con la mezcla de Network. Solo tenían cintas U-Matic y tuvieron que calentar la cinta para conservar lo que había ahí. Así que bueno, hay que esperar que Jason se fije, porque puede haber cosas, grabaciones de Led Zeppelin inéditas que podrían aparecer para todos los fanáticos de Led Zeppelin. Sería una cosa espectacular. Lo que también habló Jason Bonham, comparó la muerte de Taylor Hawkins de Foo Fighters con la de su padre. Y dijo: cuando me enteré, se abrió una compuerta en mi memoria hacia el día en que descubrí que mi padre había fallecido. Envío a la familia de Taylor y a sus amigos y a sus hijos mi amor y mis mejores deseos para ellos con cada parte de mí. Era una persona maravillosa. Tuve la oportunidad de pasar tiempo con él en varias ocasiones y con Dave Grohl y toda la banda. Son simplemente tipos increíbles. Aquel 25 de marzo, Bonham tenía concierto con su banda en Las Vegas, lo que asegura que no fue fácil de afrontar. Dijo: para mí ese fue uno de los conciertos más difíciles que he tenido que tocar. Fue 10 minutos después de enterarme de que Taylor había muerto. Como decía, no es solo por él. En ese momento, para mí, y creo que para muchos de nosotros, cuando se va alguien así, hemos perdido a alguien cercano a nosotros, nos trae de vuelta todo eso. Pero tenemos que recordar que también nos devuelve la alegría, la sonrisa y la risa. Jason destacó la suerte de poder tener tanto material grabado de la gran carrera de su padre, como también ocurre con Hawkins. Soy afortunado, dijo, en el caso de mi padre, hay suficientes videos en YouTube e internet a los que puedes ir y puedes decirles a mis hijos que nunca lo conocieron: este es tu abuelo. Así que nosotros estamos bendecidos, siempre hay imágenes para mostrarles cómo era él. Y algunas personas no tienen eso, así que me siento muy afortunado. Cambiando de tema, Guns N' Roses va a lanzar una edición limitada de London 1991, que fue el último concierto con Izzy Stradlin como miembro de la banda. Va a ser una edición limitada de su último concierto. El disco trae 6 canciones y va a estar disponible para los miembros del Night Train Fan Club, que se apunten o renueven su suscripción después del 16 de febrero, según la página web de la banda. Se va a empezar a despachar una vez que comience la nueva gira mundial, que estará por toda Europa y Sudamérica. Los temas, la lista de canciones de London 1991, está integrada por Bad Obsession, Live and Let Die, Civil War, You Could Be Mine, Knocking on Heaven's Door y Stranger. El concierto de Wembley del año 91 formó parte de aquella gira de 2 años y medio en la que se presentaron los álbumes Use Your Illusion, que se inició meses antes de que se pusieran a la venta. Fue además el último recital en el que participó Izzy Stradlin como miembro a pleno derecho, pues salió de la banda pocos meses después y fue reemplazado por Gilby Clark en las seis cuerdas. Casualmente, en las ediciones especiales de Usual Illusion, que se publicaron hace pocos meses, se incluían algunas versiones en directo de aquel concierto de Wembley del año 91, como Perfect Crime, Dust and Bones, Double Talking Shy o 14 Years. También aparecieron grabaciones de Mr. Brownstone y My Michelle, previamente en el álbum 1999, Live Era 87-93. Así que bueno, para el que es fanático de Izzy Stradlin, para mí la mejor formación de la banda fue con Izzy Stradlin. Para los que son fanáticos como yo, va a estar bueno, pero bueno, tiene que estar en ese fans club, si no, no lo van a poder ver ni escuchar. Y ahora vamos a hablar de Brian May. Dijo que está convencido de que no está entre el millón de mejores guitarristas del mundo. El guitarrista que dio un enfoque totalmente distinto al instrumento desde su puesto a las seis cuerdas de Queen, lo que el propio Brian May pone en cuestión es estar en la primera posición en la que los lectores de Total Guitar le han colocado, asegurando que no está entre el millón de mejores guitarristas del mundo. La humildad con la que recibe este reconocimiento el guitarrista de Queen se ha reflejado en sus declaraciones al show de Howard Stern, donde ha asegurado que se toma esto con cautela, la verdad, porque no se puede decir quién es el mejor. Lo bueno de tocar la guitarra es que todo el mundo es diferente, no se puede clasificar a la gente. Por supuesto, yo también tengo mis favoritos, pero el hecho de que la gente me ponga en esa posición me hace sonreír. Es una sensación encantadora, dijo Brian. Y ofreció grandes ejemplos de genios de la guitarra a los que admira. No estoy entre el primer millón de guitarristas del mundo, eso lo sé. Hay gente a la que escucho todos los días que hace cosas que yo nunca podría hacer. Escucho a Nuno Bettencourt de Stream y simplemente sonrío porque es tan hermoso y está tan fuera de lo que yo podría hacer. No me molesta porque no me siento en una competición. Simplemente me encanta el tipo y me encanta todo lo que hace. Lo mismo me pasa con Jeff Beck y lo mismo con Eddie Van Halen. Trabajamos juntos y fue una experiencia maravillosa. Me quedaba boquiabierto cada vez que tocaba las cuerdas. Era simplemente hermoso. En ese momento el guitarrista nombra a sus propios héroes de las seis cuerdas. Dijo, hay muchos guitarristas maravillosos. Steve Vai es simplemente colosal. Y por supuesto, todavía tengo a mis viejos héroes, Eric Clapton, que sigue siendo mi héroe, Jimi Hendrix, que sigue siendo mi héroe. Por supuesto que será así. Jeff Beck, para mí, es algo muy excepcional y fuera de todo lo imaginable. Brian May cierra su reflexión ofreciendo la perspectiva con la que afronta su interpretación con la guitarra. Lo único que he hecho siempre en realidad es tocar como siento y hacer de la guitarra mi voz. Toco como me gusta cantar, no soy el mejor cantante del mundo, tampoco soy el mejor guitarrista del mundo, pero gracias por decirlo. Pero puedo hablar con la guitarra, puedo hacerla cantar y eso es todo lo que hago, me sale de adentro. En esta misma línea, saliendo de los grandes virtuosos y acróbatas del mástil, el guitarrista británico elogió a Kurt Cobain, guitarra y voz de Nirvana, del que aseguró que nos legó parte de la mejor música de guitarra de todos los tiempos. Bueno, es la opinión de Brian May, que posiblemente tenga razón en lo que dice. Siempre es muy humilde. No va a decir otra cosa. No me sorprende nada de Brian May que diga este tipo de cosas. Hablando de Brian May, vamos a terminar este bloque con una canción de su disco solista, de cuando empezó su carrera solista después de Queen, del disco Back to the Light, que el que no escuchó nunca ese disco, por favor, escúchenlo, porque es un disco espectacular de Brian May, que no es ni parecido a Queen, porque acá Brian May hace la música que a él le gusta. Todos sabemos que Brian May le gustaba más el metal y bueno, el rock pesado, y lo hacía notar en Queen, eso es lo que tenía de bueno. Y bueno, este tema es un temazo de ese disco de Back to the Light. Así que vamos a escuchar a Brian May con Resurrection. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola gente, soy Gustavo Rubén, guitarrista de Matras. Les quiero comentar que la banda ahora está grabando y ya próximo a sacar lo que va a ser el cuarto disco, que se llama El Poder de la Mentira. O sea, título del nombre del disco, estamos sacando un tema anticipo con el mismo nombre, El Poder de la Mentira. Y esperemos que el disco esté para fin de 2023, principios de 2024. Matras está integrado por Charlie Coria en la voz, Fernando Barreiro en el bajo, Sergio Martí en batería, bueno, yo Gustavo Rubén en la viola. Como te decía antes, tenemos tres discos ya editados: Matras de 2009, Alquimia de 2015 y Sociedades Secretas de 2019. Bueno, los dejo con dos temas: Tras tus pasos, que es de Sociedades Secretas, y El Poder de la Mentira, lo nuevo de Matras. Gracias por el aguante. Para los que quieran saber más de la banda, www.matras.com.ar. Matras es MATHRAS. Gracias por el aguante. La oscuridad. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. En Alto Voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada. Hoy tenemos la canción Forever Eternally de Gotthard, que es una banda de hard rock de Suiza fundada en Lugano en 1992 por el cantante Steve Lee y Leo Leoni. Sus canciones están interpretadas en inglés. El grupo recibe su nombre del paso de San Gotardo. Sus últimos 11 álbumes han alcanzado el número 1 en Suiza, convirtiendo a la banda en una de las más exitosas del país, junto a otras como Blue Call, Ice Cream y Crocus. Con 2 millones de copias vendidas, consiguieron discos de platino en diferentes partes del mundo. Gotthard acompañó en su gira recientemente a Whitesnake y tocaron en el Arrow Rock Festival de Países Bajos. El grupo ha realizado varias versiones de temas conocidos de otros grupos, como Immigrant Song de Led Zeppelin, Hush, popularizada por Deep Purple, y otras de Bob Dylan, The Hollies o The Move. En 2009 sacaron un disco titulado Bonus and B-Sides y en él incluyeron dos versiones en español, El Traidor y Tu Pasión, además de la versión de One Life, One Soul, acompañada por la cantante lírica Montserrat Caballé. El líder y vocalista de la banda, Steve Lee, murió el 5 de octubre del 2010 en un accidente cerca de Las Vegas mientras conducía una motocicleta. Acompañado de su mujer, el bajista de la banda y otros 10 compañeros, Steve Lee cumplía su sueño de niño de cruzar Estados Unidos. El accidente de motocicleta fue a 10 millas al sur de Mesquite, de Nevada, en la Interestatal 15. Había tormenta y el grupo decidió parar para ponerse impermeables. Fue entonces cuando un camión que patinó por el asfalto mojado impactó contra el grupo de motociclistas, siendo la única víctima mortal el propio Steve Lee. Así que bueno, vamos a recordar a Steve Lee acá en el bloque de La Balada, con la balada de su grupo de Gotthard, Forever Eternally. Hold me now the way you never did before, 'cause I feel like I was stranded on the shore. Far too long I thought that I could live a life without you. I was wrong, I drifted on an endless sea. Hold me now, don't leave me with this pain inside. I just can't hide. I believe that you and I were made for one another. Can't you see? You'll only get the best of me. My life will never be the same again. I guess you'll never understand. You stole my heart and never gave it back. So keep it forever. bloque de blues en alto voltaje. Y estamos en el bloque de blues y hoy tenemos a The Blues Brothers, que es un número cómico musical creado por John Belushi y Dan Aykroyd para el programa de televisión Saturday Night Live, en el que John trabajó durante el periodo de 1975 a 1979. Al principio el grupo que les acompañaba era el del programa, pero reunieron una banda musical estable para su primer disco. En una de sus primeras actuaciones se hicieron acompañar del grupo Room Full of Blues. También hicieron jams junto a Albert Collins y Carey Bell, además de ver a varios grupos, entre ellos el de Robert Cray, para la puesta en escena de la banda. Tras la muerte de Belushi, la banda pasó a ser dirigida por Steve Cropper, como cantantes Eddie Floyd o Rob Paparossi. El martes 16 de junio se van a cumplir 43 años del estreno de The Blues Brothers, película musical protagonizada por John Belushi y Dan Aykroyd, en cuyo rodaje pasó de todo. Hubo guitarras, pero también cocaína, 103 autos destruidos y la bendición del Papa Juan Pablo II. También traducida como Los Hermanos Caradura o Cranujas a todo ritmo, más que una película. The Blues Brothers fue una gran fiesta de la música con cámaras adelante, que contra todo pronóstico se convirtió en un clásico absoluto de la comedia y pasó a formar parte de la cultura popular. A pesar de las malas críticas iniciales y de que muchos cines la boicotearon, con la excusa de que no le interesaría al público blanco, ya que estaba plagado de estrellas de la música negra, Belushi y Aykroyd habían creado el dúo cómico 4 años antes, en 1976, como dijimos, para el sketch del programa de televisión Saturday Night Live, en el que trabajaban. El experimento salió también que decidieron armar un grupo de verdad. Su éxito sobre los escenarios fue tan grande que decidieron ir un paso más allá y llevar a los hermanos del blues a la gran pantalla, acompañados por lo mejor de la música negra. Así, Cab Calloway, Aretha Franklin, Ray Charles, James Brown, Chaka Khan y John Lee Hooker participaron en esta legendaria comedia musical, protagonizada por dos músicos, Jake y Elwood, que se enfrentaban a unos malvados nazis de Illinois en un intento de cumplir una misión divina: reunir a su vieja banda para recaudar dinero para el orfanato católico en el que se criaron. La película tenía que ser rodada mayormente en Chicago, la gran ciudad del blues, y para asegurarse los premios de filmación, Belushi donó $200,000 a los orfanatos de la ciudad como gesto de buena voluntad. El presupuesto inicial del film, de unos 17 millones de dólares, se disparó hasta casi 30, y no siempre por necesidades técnicas o cinematográficas. El director John Landis se vio obligado a dedicar una suma semanal a la compra de cocaína para los actores, especialmente para John Belushi. Hubo un momento en el que la película corría riesgo, así que intentaron que el actor frenara sus impulsos adictivos y le cortaron el suministro. Pero los fans de Belushi se colaban en el set para regalarle algunas dosis, así que Landis contrató a un guardaespaldas que se encargó de evitar cualquier contacto externo. Pero Belushi era incorregible, desaparecía cada 2 o 3 para volver a aparecer completamente borracho en lugares insospechados. Una mañana chocó su auto contra una casa que estaba cerca del estudio de filmación, y cuando el rodaje ya estaba terminando, estuvo a punto de arruinar la escena final. Mientras caminaba hacia el estudio, se encontró con un chico en skate, le pidió la tabla, se cayó, se dio un golpe durísimo que le provocó varias heridas y tuvieron que inyectarle analgésicos muy fuertes para poder filmar. Se le permitía todo, en ese momento el artista era tan popular y tan querido por el público que podía darse el lujo de frenar patrulleros al grito de taxi para que lo llevaran al rodaje. Otro de los gastos más importantes de la filmación fueron las escenas de persecuciones, en las que llegaron a estrellar 103 autos, casi todos de la policía. En una escena en la que también aparecen tanques y camiones del ejército, se gastaron $3,500,000. y también se invirtió un dineral en la secuencia en la que destruyen el vehículo del líder nazi, que fue lanzado desde un helicóptero a casi 400 metros de altura. Cuenta la leyenda de cuando se hizo la secuela Blues Brothers 2000, destrozaron 104 autos solo para superar aquella marca. Durante el rodaje, Aykroyd y Carrie Fisher vivieron un romance. Dicen que durante un almuerzo ella se atragantó con un repollo de Bruselas y que él tuvo que ayudarla a escupirla. Cuando Fisher le agradeció, todavía en estado de shock y tirada en el suelo, él se le declaró y estuvieron juntos algunos meses. Además de la aparición de estrellas de blues y de soul, la película contó con cameos como el del comediante Paul Robbins o del mismísimo Steven Spielberg, quien actúa en una breve escena junto a Belushi. Pero de todas las anécdotas increíbles del rodaje de The Blues Brothers, la más increíble fue la aparición del Papa Juan Pablo II, que estaba de visita oficial en Chicago y se acercó al set para bendecir a los protagonistas. John Belushi, el 5 de marzo de 1982, fue encontrado muerto en su habitación en Los Ángeles, California. La causa de la muerte fue por sobredosis de speedball, una inyección de cocaína y heroína. Durante la noche de su muerte fue visitado por separado por sus amistades Robin Williams, cuando se encontraba en la cima de su problema de drogadicción, y de Robert De Niro. Cada uno abandonó las instalaciones dejando a Belushi en compañía de otro grupo, incluyendo a Kathy Smith. Su muerte fue investigada por el patólogo forense Dr. Ryan Norris, entre otros, y mientras que los hallazgos fueron disputados, se declaró oficialmente como una muerte accidental relacionada con drogas. Así que bueno, esta fue la historia de los Blues Brothers, y ahora vamos a escuchar dos temas de ellos acá en el bloque del blues de alto voltaje. Time. She don't believe I'm

otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover, donde tenemos un tema muy famoso, tocado por Leo Moraccioli, que es nada más y nada menos que la canción de Ghostbusters, Los Cazafantasmas, que es una canción compuesta y lanzada en 1984 por el cantautor estadounidense Ray Parker Jr. y parte de la banda sonora de la película Los Cazafantasmas, protagonizada por Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis y Ernie Hudson, debutando en el puesto 68 el 16 de junio del año 84. La canción alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 el 11 de agosto del mismo año, permaneciendo en el puesto 3 semanas y en el segundo puesto en la UK Singles Chart el 16 de septiembre del año 84, donde se mantuvo 3 semanas. La canción volvió a aparecer en el UK Top 75 el 2 de noviembre del 2008 en el puesto 49. Estuvo nominada a Mejor Canción Original en la entrega de los premios Oscar número 57, pero perdió ante la canción I Just Can't Stop Saying I Love You de Stevie Wonder, una demanda relacionada con el plagio de Parker a la canción I Want a New Drug de Hugh Lewis and the News. Resultó en un acuerdo con Lewis. La batería de la canción proviene de una caja de ritmos Limp Drum que fue utilizado para que le diera a la canción un sentimiento serio y extraño al mismo tiempo. De acuerdo a Parker, los productores de la película se le acercaron para crear el tema principal, aunque solo tenía unos días para hacerlo y el título de la película parecía imposible de ser incluido en la letra. Sin embargo, mientras veía la televisión por la noche, Parker vio un comercial barato de un servicio local que le recordó que la película tenía un comercial similar promocionando el negocio ficticio. Esto lo inspiró para escribir la canción como un jingle que el negocio podría haber encargado como promocional. El video musical de la canción fue dirigido por el mismo director de la película de Los Cazafantasmas, Ivan Reitman, y producida por Jeffrey Abelson. Cuenta con una joven interpretada por la actriz Cindy Harrell, quien es perseguida por un fantasma interpretado por Parker, deambulando en el interior de una casa parcialmente oscura, con diseños de neón vibrantes que sirven para delinear las características arquitectónicas de la casa, hasta que la mujer finalmente llama a los cazafantasmas. Contiene imágenes de la película y contó con cameos de muchos famosos de la época, como Chevy Chase, Irene Cara, John Cady, Melissa Gilbert, Ollie Brown, Jeffrey Tambor, George Wendt, Danny DeVito, Carly Simon, Peter Falk y Terry Garr. Todos ellos exclamando la línea de la canción de Ghostbusters. En este caso, en el cover, está hecha por Leo Moraccioli, que es hijo de padre italiano, nacido el 10 de octubre del año 78. Es músico y productor noruego, multiinstrumentista. Es conocido por sus versiones de canciones populares que le han hecho ganarse más de 4 millones de seguidores en YouTube. En cada video, Moraccioli crea los arreglos y toca todos los instrumentos, excepto en un pequeño número de canciones donde algunos colaboradores tocan algún instrumento. A menudo requiere al menos 50 pistas. En la mayoría de sus videos solo aparece él, aunque a veces participan miembros de su familia, así como otros músicos de YouTube. Y en alguna ocasión ha hecho alguna gira internacional con su banda Frog Leap. Así que bueno, vamos a escuchar este tema de Leo Moraccioli, de la película de Los Cazafantasmas. Y bueno, la canción lleva su mismo nombre. una canción un poco más metalera, porque él es más metalero que la versión original. Así que vamos a escuchar acá en el bloque del cover a Leo Moraccioli con el tema Ghostbusters. El temazo en vivo, Avantasia, de Scarecrow. Yeah. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, soy Fede de la Hipa Rock. Les quería dejar acá dos temitas, El Cielo y Viejo Chevrolet. Los pueden buscar en todas las plataformas como Spotify, YouTube, La Hipa Rock, y en Instagram, La Hipa Rock Oficial. Y Facebook, La Hipa Rock Oficial. Soy Federico, vocalista de La Hipa. Un abrazo grande, que sea rock. Acá me tenés esta vez. Abajo no me pueden ver. Tu fuego se apagó esta vez. Yo no le vendí mi alma a mi caos. El cielo se hundió otra vez. Acá me tenés esta vez. Abajo no me pueden ver. Tu fuego se apagó esta vez. Ya no entiendo y agotaron las palabras. No sé quién soy, qué hora es, dónde estaré, quién soy yo. Y este quieres, ¿qué quieres? Acá me tenés enfrente otra vez, ¿qué quieres? Que todo puede hacer, no me hable, me agotaron tus palabras. No sé quién soy, qué hora es, dónde estaré, quién soy yo y este quién es, qué querés. Acá me tenés enfrente otra vez, qué querés. No sé quién soy, qué hora es, dónde estaré, quién soy yo y este quién es, qué querés. Acá me tenés enfrente otra vez, qué querés. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Viejo Chevrolet, viejo Chevrolet.

fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y este es el bloque del super clásico, donde vamos a pasar el tema Old Time Rock and Roll, que es una canción escrita por George Jackson y Thomas E. Jones, con letras no acreditadas por Bob Seger. Fue grabado por Seger para su 10º álbum de estudio Stranger in Town, Extraño en la Ciudad. También se publicó como una sola en 1979. Es una mirada sentimentalizada hacia atrás a la música de la era original del rock and roll, y a menudo ha sido referenciada como la canción favorita de Seger. La canción ganó nueva popularidad después de ser presentada en la película de 1983, Risky Business. Desde entonces se ha convertido en un estándar en la música popular y fue clasificado número 2 en la encuesta de la Asociación de Operadores de Diversión y Música de la Top 40, Jukebox Singles of All Time, en 1996. También fue clasificada como una de las Songs of a Century, Canciones del Siglo, en 2001, y clasificado número 100 en la encuesta del American Film Institute, 100 años, 100 canciones, en 2004, de las mejores canciones en el cine americano. La sección de ritmo de Muslos Soals, que a menudo respaldó a Seger en sus grabaciones de estudio, envió a Seger un demo de la canción durante la grabación de Stranger in Town, dijo en 2006, y también en el episodio Stranger in Town del programa de radio estadounidense In the Studio with Red Deer unos años atrás. Todo lo que guardé del original fue roca y rollos viejos. Ese tipo de música solo calma el alma. Recuerdo los días de antaño con esa roca y rollos viejos. Reescribí los versículos y nunca tomé crédito. Eso fue lo más tonto que hice. Y Tom Jones y George Jackson también lo saben. Pero solo quería terminar el disco. Reescribí cada versículo que escuchas, excepto los coros. No pedí crédito, mi gerente dijo, debes pedir un tercio del crédito. Y dije, no, a nadie le va a gustar. No me acreditan en ello, así que tampoco podía controlar los derechos de autor. Mientras tanto, entró en el comercial de Hard, porque no podía controlarlo. Sin embargo, George Stephenson, de Malaco Records, afirmó, Old Time Rock and Roll es realmente la canción de George Jackson, y tiene las cintas para probarlo, a pesar de las afirmaciones de Seger de que lo alteró. Bob había terminado su grabación en Muscle Shoals y les preguntó si tenían otras canciones que pudieran escuchar para el futuro. Al final de la década, en noviembre del 2019, Seger reafirmó que reescribió las letras en los versos. La canción fue grabada en el Muscle Shoals Sound Studio en Sheffield, Alabama. El solo de guitarra fue aportado por Hughie McDonald. Originalmente, la Silver Bullet Band se desagradó con la inclusión de la canción en Stranger in Town, alegando, según Seger, que la canción no era Silver Bullet. Sin embargo, al escuchar las reacciones de la audiencia durante su gira de Europa, la banda creció a gusto de la canción. En 1990, Seger se unió a Billy Joel en una ocasión y Don Henley en otra para tocar la canción durante sus conciertos en Michigan. También realizó la canción en su ceremonia de introducción al Rock and Roll Hall of Fame. Old Time Rock and Roll logró un importante juego de radio de rock orientado por el éxito, y como el cuarto single de Stranger in Town, llegó a número 28 en el Billboard Hot 100 en 1979, fue relanzado en 1983 después de su inclusión en la película Riskiness y alcanzó el número 48 en el gráfico Billboard. La canción sigue siendo un elemento básico en la radio de rock clásica. Billboard Magazine sintió que los puntos destacados de la canción son los vocales de Seger y la instrumentación cargada de energía. En Australia, la canción fue lanzada dos veces y grabada durante un total de 55 semanas. La primera ejecución fue en 1983, alcanzando el número 53 en las cartas. En la segunda ejecución se alcanzó el número 3 a finales de 1987. Así que bueno, esta fue la historia de esta gran canción. Que bueno, se pelean de quién es. No importa de quién es una gran canción. Yo la verdad la conocí cuando era chico porque la cantó Alf. Así que para mí es una gran canción y está acá en el super clásico de Alto Voltaje. Así que vamos a escuchar la canción Hold Time Rock and Roll. Bueno, y estamos en el último bloque de Alto Voltaje. Recuerden que pueden entrar a nuestro Instagram, altovoltaje71, y ahí pueden mirar todos los horarios y días que pasan Alto Voltaje. Y también pueden entrar a cadornarock.com, donde están todos los programas ya subidos, igual que en iVoox. Les dejo el número de WhatsApp para las bandas, que quieran mandar su material, que es más 549-221-614-5773. Y el mail es altovoltaje1975@gmail.com. Les digo el canal de YouTube, que hoy me olvidé decirlo, que es Alto Voltaje LP. Ahí pueden entrar y pueden ver las entrevistas que hemos hecho, que algunas las pasamos, casi todas las pasamos en el programa. Alguna por ahí no, fue solo para YouTube, pero creo que la mayoría las hemos pasado. Ya dentro de un tiempo van a venir nuevas entrevistas. Así que los dejo hasta la semana que viene. Mi nombre es Darío Bardín. Y volveremos la próxima semana para hacer el programa número 96 de Alto Voltaje. Nos vamos con Gamma Ray en vivo, con Michael Kiske en la voz, con el tema Time to Break Free. Nos vemos la semana que viene. Chao. You vanish until you disappear.